Buenas tardes, buenas noches a todos, a todas las compañeras y compañeros que, pues, que están aquí, ¿no? Y también pues agradecerle a los compañeros de la Cruz Negra Anarquista por invitarnos en este día. Pues nos sentimos muy afortunados de estar acá, ¿no? De compartir un poco nuestra experiencia y todo esto. Mi nombre es Erika Sebastián Ruiz, yo soy hija de Álvaro Sebastián Ramírez, preso político y de conciencia de la región Los Sichas. Conformamos el colectivo La Voz de los Zapotecos Sichas en Prisión, somos parte de la Red contra la Represión y pues también nos suscribimos a la sexta declaración de la Selva Lacandona. Álvaro envía un abrazo y un saludo sincero a los compañeros de la Cruz Negra Anarquista por su 10º aniversario y pues les envía saludos, ¿no?, a todos y a todas. Comenzaré diciendo que este documento no es ni pretende ser un trabajo teórico, es una combinación de relatos y algunas consideraciones nuestras sobre la prisión política, contadas desde adentro y de afuera de una de las cárceles de nueva generación recientemente construidas en Oaxaca, el Centro Federal de Readaptación número 13, por sus siglas CEFRESO número 13. Hasta el 17 de abril del presente año, se sumaron en total 10 meses y 7 días que Álvaro estuvo luchando por resistir contra el impacto y los efectos del trabajo científico, entre comillas, que sus verdugos estuvieron aplicándole permanentemente durante su estancia en el Laboratorio de Exterminio número 13, en Mengolí de Morelos, Miahuatlán, Oaxaca. Hacemos la aclaración de que no es nuestra intención presentar a Álvaro como una víctima, ni tampoco para hacer de él un caudillo o figurín en el que intentemos centrar todas las atenciones. Es parte del trabajo de hacer visible que en México sí existe la prisión política y que esta tiene diferentes nombres, rostros e historias de lucha. A pesar de que los malos gobiernos se empeñen en decir que en México existe democracia y se respetan las libertades políticas. Voy a leer un pequeño resumen que hicimos de un trabajo que se hizo hace unos meses que se llama 7 piezas de rompecabezas Los Sichas, y nos parece importante compartir este resumen, aunque quizás varios de ustedes ya lo hayan leído, pero es como parte de lo que hoy vengo a presentar. El CEFRESO número 13 desde afuera, basado en la tercera pieza del rompecabezas Los Sichas. El sistema penitenciario mexicano ha iniciado una transición en la que adopta rasgos de políticas penitenciarias estadounidenses como parte de los compromisos internacionales adquiridos por el gobierno mexicano, por ejemplo, a través de la iniciativa Mérida, en la que figuran penales de alta seguridad concesionados a empresas privadas, estructuras ultracontroladas con tecnología de punta, sensores y detectores inhibidores de señales de telefonía celular, 1.200 cámaras de vigilancia instaladas en todos los módulos de cada penal, conectados a un centro con 60 monitores, un equipo para ingreso controlado por rayos X, escáneres y detección molecular de drogas, cableado de fibra óptica para transporte e información de voz, datos e imagen, lectores biométricos para el control y registro facial de voz, huellas dactilares y tomas de ADN de los internos. El CEFRESO número 13 fue construido en el 2012 con una inversión pública y privada de más de 4.000 millones de pesos. Tiene una capacidad máxima de alojamiento de 2.500 internos. Fue construido en 22 meses sobre 180 hectáreas. En el sexenio de Calderón, 2006-2012, se planeó la fundación de 14 nuevos CEFRESOs, que incluía la construcción de 8 de ellos, por la iniciativa privada, y 6 más con fondos del gobierno federal, con una capacidad total instalada para al menos 20.000 pesos, 5.000 de ellos mujeres. Para al menos 20.000 presos, 5.000 de ellos mujeres. El 24 de marzo del 2013, Manuel Mondragón Ical, En ese entonces, Comisionado Nacional de Seguridad anunció la construcción de otras 10 prisiones de máxima seguridad con inversión de la iniciativa privada, con lo que el sistema penitenciario federal tendrá una capacidad de recluir hasta 75 mil presos. Al mismo tiempo señaló que ya operan 13 cerberezos, 12 para hombres y 1 para mujeres. Otros 6 están en construcción, lo que totalizaría 19 cerberezos, más los otros 10 que planean construir en este sexenio totalizarían 29 cerberezos, de los cuales 18 serán construidos y concesionados sus servicios a la iniciativa privada. Aunque muchos han sido denominados de mediana seguridad, incluso cuentan con mayores niveles de seguridad que el cerberezo 1 de Almoloya, siguiendo el modelo de cárcel de máxima seguridad estadounidense. El personal de estos nuevos cerberezos es capacitado por personal estadounidense, con fondos de la iniciativa Mérida, primero en territorio estadounidense y luego en territorio mexicano. Empresarios como Carlos Slim, Olegario Vázquez Raña y las familias Han y Quintana ya construyen prisiones gracias a que en el sexenio pasado Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública, les abrió la puerta a ese esquema copiado de Estados Unidos. Pero voces disidentes alertan: privatizar el sistema penitenciario es darle paso al crimen organizado para que lo controle, ahora sí, formalmente. Reos de la iniciativa privada, Rodrigo Vera, proceso. Indudablemente hay una política de engrosamiento de la población carcelaria en México, que no necesariamente significa más justicia, sino que por el contrario, ante los altos índices de corrupción significa más injusticia. Entre 1994 y 2012, la población carcelaria en México se triplicó, pasando de 86.000 a 231.510 presos. El esquema de privatización de los cerberezos implica que algunas empresas obtendrán grandes ganancias, tanto de la nueva política de engrosamiento de la población carcelaria como de la privatización de la construcción y mantenimiento de las nuevas cárceles de alta seguridad. Los servicios de alimentación, lavandería y mantenimiento de esos cerberezos serán concesionados por 20 años para que las empresas constructoras puedan recuperar los costos de construcción. Las empresas que han construido estos nuevos cerberezos son cerberezo número 11, Hermosillo, Sonora, ICA, cerberezo número 12, Ocampo, Guanajuato, cerberezo número 13, Miahuatlán, Oaxaca, cerberezo número 14, Gómez Palacio, Durango, cerberezo número 15, Ramos Arizpe, Coahuila, cerberezo número 16, Coatlán del Río, Morelos, y cerberezo número 17, Villa de Comaltitlán, Chiapas, cerberezo número 18, Apatzingán, Michoacán. Complejo Penitenciario Federal Noroeste de Tepic, Nayarit, Complejo Penitenciario Federal Papantla, Veracruz. En 2012, el primero de 8 cerberezos de máxima seguridad con financiamiento, construcción y administración privada fue inaugurado en Hermosillo, Sonora, por Felipe Calderón, Genaro García Luna, de la Secretaría de Seguridad Pública, y el embajador estadounidense E.R. Anthony Wayne. Estos 3 nombres nos presentan a 3 actores claves en la transformación de México en una nación carcelaria al estilo estadounidense. México ahora encarcelada a 209 personas por cada 100.000, una figura que va a dispararse con el auge actual de construcción. El nuevo sistema penitenciario en México tiene 6 niveles de seguridad: una mínima, 2 mínima restrictiva, 3 mediana, 4 alta, 5 máxima y 6 supermáxima. Las prisiones de supermáxima seguridad ya construidas, pero todavía no autorizadas por el Senado en la iniciativa de Ley Federal del Sistema Penitenciario, todavía se catalogan como penales de máxima seguridad. Estos se encuentran en Papantla, Tepic, Islas Marías y Perote, Veracruz. En la ceremonia de inauguración del CFDESO en Hermosillo, Felipe Calderón agradeció a Anthony Wayne su apoyo a través de la iniciativa Mérida en la capacitación y certificación de los custodios que operan dichos centros de reclusión. Tal capacitación ocurre en la Academia Nacional de Administración Penitenciaria, ANAP, inaugurada en 2008 con la presencia de militares mexicanos, asesores del Departamento de Estado de Estados Unidos y autoridades penitenciarias de la prisión ACMAX, de supermáxima seguridad, ubicada en Florence, Colorado. A las grandes empresas carcelarias les conviene tener las prisiones llenas, lo que es un fuerte incentivo para encarcelar a más personas, prolongando las penas y construir más prisiones. A las empresas les paga el Estado y sus ganancias dependen de gastar lo menos posible en los prisioneros y las prisiones. El interés de las prisiones privadas no reside en el bien social de tener el menor número posible de internos, sino al contrario, en el mayor número posible, hospedados al menor costo posible, dando lugar al multimillonario negocio de la construcción de prisiones y de las industrias carcelarias. El CFDESO número 13 desde adentro, basado en testimonios recientes de Álvaro Sebastián Ramírez. El traslado. La madrugada del 7 de junio del 2013, fueron sacados de la celda 22 de la cárcel Discotel y llevados al patio central del penal. Los obligaron a permanecer varias horas sentados en el piso, con las manos atadas por la espalda, las piernas abiertas y la cabeza agachada, uno por uno. 150 presos fueron subidos en autobuses de turismo con rumbo hasta ese momento desconocido. Entre gritos y golpes, siempre con las manos atadas por la espalda, llegaron al CFDESO número 13. Ahí fueron recibidos por policías federales fuertemente armados, apertrechados y cubiertos de rostro, cada uno con perros entrenados para el sometimiento. De nuevo se les obligó a permanecer sentados, otra vez agachados, con las piernas abiertas, las manos y pies esposados, con los perros ladrándoles en la cara. Algunos pidieron permiso para ir al baño, pero a nadie le permitían siquiera levantar la cabeza. Todas las indicaciones nos las daban con gritos y groserías. Muchos se hicieron del baño ahí donde nos tenían sentados, comenta Álvaro. La despersonalización. Después de varias y dolorosas horas de estar inmovilizado por los perros y los policías, después de varias horas de estar en posición dolorosa e incómoda, fueron desnudados por completo, revisados por los médicos y rapados de la cabeza. De ahora en adelante solo veían el color beige en sus ropas y su número de expediente en cada uno de sus pocas pertenencias. Aún no sabían que cada día serían obligados a desnudarse al salir y entrar de la celda y hacer sentadillas enfrente de los custodios y custodias. El aislamiento. Al ingresar, son llevados al Centro de Observación y Clasificación, COC, en donde el lapso mínimo es de 30 días completos en celdas de 3 metros por 3 metros, sin ventanas, sin espejos, con el excusado sin puertas ni paredes, y colocado al centro de la celda, cámara de vigilancia, la luz encendida a las 24 horas, todo en silencio. Les tienen prohibido hablar entre ellos, no pueden dirigirse a los custodios, más que para decir sí señor, eso sí, sin alzar la cabeza ni la mirada. No tienen contacto con el aire libre, es el encierro absoluto. La incomunicación. El aislamiento sensorial es la fase permanente. No poder tocar a nadie, no mirar a los ojos, no platicar, no hacer ruido, no cantar. Es la incomunicación inmediata. Hacia afuera ni pensarlo, pasan lapsos muy largos para que les puedan autorizar alguna llamada a sus familiares o escribir cartas, siempre y cuando hayan demostrado buen comportamiento. En el caso de Álvaro, se le permitía llamar por teléfono solamente 10 minutos cada martes por la tarde, sin tener hora fija. Las amenazas. Una de las amenazas más frecuentes es que por cualquier motivo aplican a los presos, es que les pueden cancelar el derecho de visita a sus familiares por un año. El estado de detención es permanente, además de que llegan a perder la noción del tiempo sin poder distinguir cuándo es de día y cuándo es de noche. Coco wash o lavado de cerebro. Los cursos y talleres de autoestima, valores y demás impartidos por los y las psicólogas del área de trabajo social, como si se tratara de una máquina reprogramable al estilo de la película La Naranja Mecánica, pretendiendo borrar de sus cerebros la información que desde arriba consideran negativa y al mismo tiempo reprogramarlos con pensamientos positivos que, según los carceleros, le van a permitir reincorporarse a la sociedad. Todos estos elementos y aún más son los que están aplicando para destruir al ser humano, para convertirlo en un dócil sirviente de los intereses del sistema. Álvaro nos enseñó que resistir es vencer, que el no olvidar su lucha y el amor a su pueblo es una fuente inagotable de esperanza y de fuerza para continuar a pesar de la adversidad. Este es solamente un pequeño recuento, pero que a pesar de ser muy breve comienza a dibujar el perfil asesino de la sociedad del poder. Presos políticos del mundo libertad, libertad para los presos Losich, libertad para Álvaro Sebastián Ramírez, libertad a todos los presos anarquistas. México, DF, mayo de 2014. Gracias. Esto es como un pequeño resumen, ¿no?, de todo lo que se pueda platicar sobre el caso de los presos Losiches, que ellos llevan ya más de 17 años presos y que por todo este tiempo pues han pasado igual por varias cárceles, ¿no?, desde aquí del Distrito Federal, diferentes cárceles que han estado, y pues se tiene la experiencia de cómo funciona cada una de ellas, ¿no? Mi papá pues envía un saludo y el agradecimiento por todas las actividades que se hicieron en este tiempo, por el traslado que se hizo de ellos y que fue fundamental para que a ellos los regresaran a una cárcel estatal. Él nos comentaba que cada vez que nosotros íbamos de visita, que nos tocaba cada mes, una vez al mes, íbamos en brigada. Y eso les molestaba mucho a estas personas, ¿no? Les molestaba mucho que de inmediato se veía el cambio, que por lo menos ese día les daban de comer algo caliente, ¿no?, porque siempre era la comida fría. Entonces él decía que la solidaridad de afuera se sentía, ¿no? Y nosotros pensamos que por muy pequeño que sea una actividad, entre de tantos, pues se hace mucho, ¿no? Y que es lo que hace presión para que de un modo cambie un poco las cosas ahí adentro. A los familiares pues siempre nos están amenazando, ¿no? Allá en cada brigada nos decían que no lo hiciéramos, que estaba mal, que fuéramos conscientes de la situación, que era una institución federal, que no se podían hacer esas cosas. Y a nosotros nos tocaba decidir en ese momento si aceptábamos lo que nos pedían, porque era un hostigamiento todo el tiempo, ¿no? Trataban de intimidarnos a nosotros como familiares. Entonces, en ese momento nos tocaba o bajar la cabeza y decir, pues sí, ya no lo volvemos a hacer, o arriesgarnos a que hacerlo, seguir haciendo, plantarnos firmes de esta actividad y que lo que pasara adentro a los presos, pues en este caso Álvaro, ¿no?, pues ya como que asumíamos las consecuencias, ¿no?, y las represalias que iba a haber, porque vemos que el hecho de tener miedo o de hacerles caso o sentir que algo le va a pasar a nuestros familiares ahí adentro a veces nos detiene, ¿no?, de no hacer nada acá afuera por ese miedo. Pero como Álvaro me decía, ¿no?, pues ustedes están afuera y ustedes saben lo que pueden hacer afuera, ¿no? Yo acá adentro asumo las consecuencias y yo estoy fuerte, ¿no? Entonces esa actitud ayudaba mucho para poder hacer cosas acá afuera. Entonces la actitud del preso pues es fundamental, ¿no? Es fundamental porque de ahí nosotros recibimos esa fuerza, ¿no?, de hacer algo acá afuera, y sabemos que no nos podemos quedar callados. Y de pensar que si ellos están luchando desde adentro en las condiciones en las que se encuentran, bueno, porque nosotros, al que estamos de una manera libre, por decirlo, pues no podíamos quedarnos callados, ¿no?, ni móviles. Entonces pues agradezco mucho a los compañeros, a las compañeras que se movilizaron en un momento por el apoyo a los presos de Osichi. Gracias.